Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. El programa de hoy va a ser un poco diferente, bueno, un poco no, bastante diferente, muy probablemente sea el último programa. Y esto se los digo por algunas cosas que vamos a escuchar, así que vamos a darle comienzo de manera atípica a este programa. Ustedes saben que normalmente comienza el azote y después hablo yo un rato, después viene el analista y después hablo yo un rato y cierro. Hoy vamos a hacer un cambio, vamos a colocar primero la cápsula del analista, posteriormente pondremos la cápsula del azote y por último hablaré yo y haré un cierre, como siempre hago. Así que están todos invitados y bueno, que disfruten el programa. Amigas y amigos de la red de internet, de los cronistas de la lucha libre y de su segmento El Analista, les habla su amigo Agustín Ramón del Río, El Analista. El programa Los Cronistas de la Lucha Libre, el próximo 9 de diciembre, cumple 8 años de estar en el. Mi participación en este programa ya cierra un ciclo. Debo de cerrar este ciclo en este programa. No sé si mis compañeros van a seguir con el programa. Alejandro Bravo y el azote venezolano Bruno Bernasconi, a los cuales les deseo un mundo de éxito, que sigan adelante con este proyecto que iniciamos hace 8 años, Bruno Bernasconi, este servidor, y también el amigo Pérez Ocas. Todo tiene un principio, todo tiene un fin. Me voy muy agradecido, me voy deseando lo mejor a mis compañeros de equipo de trabajo y dejándole a Dios que decida, que sea el juez de todo lo que pueda venir de ahora en adelante. Ha sido un placer para mí compartir con todos ustedes durante 8 años este programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Seguiré en las redes, en el Facebook, con la página Los Cronistas de la Lucha Libre. Felicidades a mis compañeros. Te deseo mucho éxito, mi hermano. Muy feliz domingo, una de caballo y una Don Nelson para todos. Les habla a su anfitrión, el azote venezolano, como siempre, feliz de estar con todos ustedes. Saludando a mis compañeros, Alejandro Bravo, y a mi amigo, el esbirro rudo, quien de ahora en adelante nos acompañará cada vez que pueda. Y vamos a hablar de algo un poco desagradable, pero las cosas son así. Lamentablemente, algunos ya habrán visto el problema que ha tenido el azote venezolano con el señor Agustín Carrillo, el cual ha agredido en varias formas a mi personaje del azote venezolano, tratando de minimizar el trabajo que he venido haciendo durante tantos años. De verdad es lamentable. Les informo que hemos terminado relaciones, ya no tengo absolutamente nada que ver con ese señor, y con lo que he aportado en estos días con respecto a este señor, pues se ha descubierto el engaño a través de varias máscaras, diciendo, poniéndose una máscara y atacando a otros amigos luchadores, lo cual lo veo de verdad muy, muy mal. Un hombre de su edad no debería estar con eso. En vista de todos los ataques que me ha hecho, pues hemos descubierto de una manera que no tiene forma de decir que no es así, lo que ha hecho durante tantos años, esconderse a través de las máscaras para insultar o denigrar a cualquier personaje que para él no es de su valor. Uno de los que ha sido atacado, por ejemplo, ha sido mi gran amigo, el esbirro rudo, siempre atacando de que no servía, que esto, que lo otro, y él ha demostrado, el esbirro ha demostrado el valor que tiene como hombre, como luchador y como buen amigo. Pues me ha mandado una serie de informaciones, muchas las sabía, otras no, porque no quería creer que este señor Agustín Carrillo pues fuera de esa manera. De verdad lo lamento de todo corazón que una amistad de 10 años haya sido solamente un engaño, porque a él lo que le convenía tener al azote venezolano, porque él solo no llega a ninguna parte. Entonces, viendo que él no tiene ninguna credibilidad, entonces ha ido atacando a las personas que saben que están por encima de él. Bueno, lamentablemente es un hombre de cierta edad, con ciertas incapacidades, y bueno, ahí se vale de cualquier cosa para agredir y tratar mal a la gente que está tratando de hacer su trabajo como debe ser. Los que me conocen saben que tengo años en esto de la lucha libre, que he pasado por cantidades de cuestiones apoyando siempre a la lucha libre y sobre todo a la lucha libre de nuestro país, la cual estamos haciendo todo lo posible para que en lo que ya la pandemia sea eliminada, o sea que ya no tengamos pandemia, se vaya a dar un evento el cual ya hemos hablado de ello. De verdad es triste tener que informar todo esto, pero hay que hacerlo. Fíjense que es tanto el miedo que agarró que ya él había mandado la cápsula hablando. Yo no sé todavía de qué he hablado en esa cápsula, pero Alejandro me informó que ya Agustín había enviado su cápsula. Lo más lógico es que quiere seguir atacándome. De todas maneras, yo le he dicho, no voy a tomar en cuenta lo que él diga. Los que me conocen conocen mi trabajo, saben a qué me dedico. Así que a esas personas que sufren de esos males, que para ellos es la envidia porque no pueden llegar hasta donde uno ha llegado, entonces no les queda de otra de que ponerle a uno, inventarle cualquier cosa, como lo han hecho con el esbirro, como lo hicieron ahorita hace poco conmigo. Entonces siempre hablando después diciendo, no, bueno, esos son los enemigos que te van apareciendo. El único enemigo que he tenido hasta ahora ha sido él mismo, ¿ah? Creyendo en él y miren con qué ha salido. De todas maneras, vamos a ver cómo seguiremos con estos programas. No sé si lo cambiaremos, si dejaremos de hacerlo, de verdad no lo sé. Pero por lo menos quería hablar todo esto con ustedes para que estuvieran al tanto. Me gustaría oír sus opiniones, ¿verdad? Sin ofender a nadie, por supuesto, pero para que entiendan lo que pasa con este señor Agustín Carrillo. De todas maneras, bueno, uno trata de hacer las cosas bien y como la hace bien, entonces tienen que demigrar de uno. Pero bueno, para eso estamos, somos luchadores y seguimos adelante. De todas maneras, como ya les dije, pronto, ya a finales de diciembre, pues voy a tener una entrevista. Se las compartiré si Dios quiere. Y bueno, estaré al tanto siempre de tener que darles noticias tanto de la lucha libre venezolana como de cualquier actividad importante, pues estarán informados siempre de parte de El Azote Venezolano. Bien, será hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos escucharemos, esperemos que todo haya pasado ya y podamos comenzar con nuevas actividades. Y a ver qué decisión se toma por acá. Bien, es todo por el momento. Será hasta la próxima semana. No sin antes darle las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Bien, ya han escuchado entonces las notas tanto del analista como del azote venezolano, y entonces pues ya puedo imaginar de qué van los tiros de este segmento que me corresponde. Creo que me voy a tomar un merecido descanso, voy a distanciarme un poco de este tema porque, a ver, las mismas pruebas que tiene Bruno las tengo yo. No hay nada nuevo ahí, más conversaciones con otras personas. Y bueno, nunca quise decir nada por respeto, por no meterme en problemas, pero ya llega un momento en el que uno no puede, digamos, seguir siendo pasivo ante la situación. Entonces, voy a tomarme un descanso, voy a, digamos, enfrascarme en otros proyectos. Voy a descansar un poco de este 2020, que ha sido un año loquísimo, lleno de demasiados cambios y demasiados sobresaltos. Y bueno, vamos a ver qué sucede para 2021, ver qué proyecto aparece, ver si estoy lo suficientemente motivado o interesado en participar y todas esas cosas. Así que bueno, ha sido un placer haberles traído este programa durante los últimos, a ver, debo tener como 5 años aquí o 4, y de los cuales los últimos 3, si la memoria no me falla, me he encargado prácticamente de la producción, es decir, de agarrar las notas de voz, arreglarles el audio, subirles un poco el volumen cuando venían muy bajitas, hacer la introducción, llevarles las noticias tanto de la lucha libre mexicana como de la WWE, etcétera, etcétera. Ha sido una experiencia bonita, no tengo de verdad nada de qué quejarme ni de qué lamentar. Y bueno, los que me conocen y los que han estado al tanto de este programa todo este tiempo saben que yo soy la persona, digamos, más, a ver, neutra. Dentro de todo, trato de mantener, digamos, una postura y una distancia prudencial ante las cosas para no, digamos, levantar mucho polvo. Porque a fin de cuentas, la lucha libre venezolana, como todo en esta vida, despierta pasiones y lo más importante es apoyarla, venga de donde venga, hágala quien la haga, hágalo bien, hágalo mal, Por supuesto, si lo hace mal, se le señala en privado, preferiblemente, como siempre lo he hecho, y pues se buscan opciones para mejorar. He tenido muchísimas oportunidades sobre todo cuando iba como público asistente a las exhibiciones, he tenido muchas oportunidades para, digamos, hacer críticas, pero he tratado de mantener esas críticas dentro de lo respetuoso y dentro de lo que el público necesita saber. Es decir, si a un luchador le falta un poquito de carisma, si falló algo en la organización, etcétera. Porque ya criticar cosas más dedicadas a la lucha libre, que si tal lance fue mal, que tal llave la hizo mal, pues eso se lo dejo a los profesionales, a los profesores, a los muchachos y todo eso. Porque les cuento una cosa, incluso en la WWE hay errores, hay lances que no hay sincronización, hay malas caídas, etcétera. Entonces no es un tema de profesionalismo, no es un tema de si saben o no, sencillamente es azar. Pero estamos hablando de que los luchadores de WWE hacen las mismas luchas 300 veces al año. Uno los ve los lunes o los viernes, pero ellos salen de gira o salían de gira el resto de los días de la semana y más o menos los combates son muy similares porque a veces improvisan un poquito, a veces hacen alguna cosa novedosa, pero generalmente guardan las mejores armas, las mejores movidas para la televisión. Así que si entonces profesionales como los de la WWE se equivocan, imagínense los muchachos que están entrenando para luchadores en Venezuela. Entonces hay que tenerles paciencia, no hay que destruirlos ni nada, sino más bien hay que apoyarlos, hay que alentarlos a que sigan entrenando, sigan mejorando y bueno, sigan haciendo mejores programas. Así que bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta oportunidad. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Les estaremos avisando por alguna vía o por algún medio. Y pues bueno, como dice la canción, no es más que un hasta luego, no es más que un triste adiós. Nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad.